entre las uvas y el vino, entre arados y azadones. Entre las uvas y el vino, entre arados y azadones. Eras gigante enemigo de chamicos y patrones. Eras gigante enemigo de chamicos y patrones. De chamicos y patrones y de toda condición. De chamicos y patrones y de toda condición. Que no fue la verdadera desafiando la razón. Que no fue la verdadera desafiando la razón. Desafiando la razón, muchas tierras cultivaste. Desafiando la razón, muchas tierras cultivaste. Con frutos de tu trabajo, mi hambre siempre saciaste. Con frutos de tu trabajo, mi hambre siempre saciaste. Mi hambre siempre saciaste con amor y esfuerzo nuevo. Mi hambre siempre saciaste con amor y esfuerzo nuevo. A ti, padre campesino, toda mi vida te debo. A ti, padre campesino, toda mi vida te debo. Para toda la compañía, ramita de Raulí. Para toda la compañía, ramita de Raulí. Ha de cantar lo que es cierto, quien aprecia su raíz. Ha de cantar lo que es cierto, que no aprecia su raíz.